sigue, sigue bailando. Eleva, eleva mi a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiemble y que sude. Que sude, que sude bailando. Eleva, eleva mi a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiemble y que sude. Que sube, que sube. Ella va sin ramo y sin velo. Coge el swing, su falda coge vuelo. Este flow me levanta del suelo. Me sube, que llego hasta el cielo. Es la razón por la cual me desvelo. Pensando cómo robarle un beso. Pa' que caiga le puso un sequel. Y si cae esta noche me pongo pa' eso. Música.